amanecer. Pero esta noche no, no pienso ir a buscarla, no, no, no. Pero esta noche no, no quiero ni mirarla otra vez. Pero esta noche no, no pienso ir a buscarla, no, no, no. Pero esta noche no, no quiero ni mirarla otra vez. No quiero ni mirar.